cara, de tu hermosa boca y de tus lindos ojos. Me cautivó tu tierna mirada, con tus dulces besos calmas mis antojos. Cuando tú bailas, mi linda morena, todos quedan mirando qué bien mueves tus caderas. Qué linda mi morena cuando estás bailando con tus movimientos, me estás enamorando. Qué linda mi morena cuando estás bailando con tu movimiento, me estás enamorando. Enamorando.